Sencillamente, Pedro, esta jubilación adelantada es una maniobra política para asegurar la mayoría oficialista en el Tribunal Supremo de Justicia, de manera tal que se garantiza así un control total como el que ha existido por el Ejecutivo al servicio de los intereses del gobierno, tal como se ha dicho y como se ha llevado a cabo en estos últimos años, yo diría a partir fundamentalmente del año 2004, con la reforma que se hizo al Tribunal Supremo de Justicia, además previamente advertida por el presidente Chávez, cuando después de una sentencia que fue adversa, después de una sentencia que provocó, digamos, la molestia del gobierno con motivo de los hechos del 11 de abril, señaló que no habría, que no se producirían más sentencias como esa, que en definitiva fue tomada por el Tribunal Supremo. Desde ese momento, digamos, se inició toda esta estrategia de control del máximo órgano de administración de justicia.